está bien, que sigue el amor, que todo está igual. Ya te olvidé, deja de simular. Si mentiste, mientes y siempre mentirás. Y fui un estúpido importante en creerte y en amarte, sin saber que daban todo a una ignorante. Y ahora te vas, te vas, te vas. Y dejar en el olvido tus engaños y tu maldad. Te vas, te vas, te vas, te vas. Mi corazón está herido, por favor te lo pido, que te marches y no vuelvas más. Por favor te lo pido, que te marches y no vuelvas más.